siendo mujer, perteneciendo a una lista en la que la mayoría a veces son hombres, por el tema de la lista azul, roja y negra. Yo te he visto muchas veces en encuentro de mujeres y la verdad que te has expresado muchas cosas a favor de nosotras, así que quería saber tu opinión con el tema que se viene el 8 de agosto, el tema del aborto legal. ¿Qué opinás sobre el tema? Conformamos esta lista justamente pensando en la paridad, ¿no? Uno y uno y uno y uno. Claro. Obviamente que nosotros somos la mayoría mujeres, en las organizaciones son casi todas mujeres, son las que llevan adelante todos los espacios. Nosotras estamos a favor de la organización, todo lo que sea bueno para el barrio. En cuanto al aborto, algunas organizaciones no estamos trabajando, o sea, no se está concientizando todavía en esos espacios. Sí estamos a favor de que no mueran más las mujeres pobres. Pero en cada uno de los espacios tienen sus propios tiempos y sus propias formas de trabajo para ir concientizando este tema tan importante y tan doloroso para todas las mujeres, ¿no? Que es una realidad que mueren muchas mujeres, y yo como habitante de esta Villa 21-24 he visto muchísimas mujeres morir por abortos clandestinos, y eso es lo que nos llama poderosamente la atención, que la gente no puede entender que es una realidad y que pasa y que va a seguir pasando y en la clandestinidad. Bueno, esperemos que no, esto pase a la historia y que no sea más clandestinidad. Hola. Bueno, coincidiendo con tus palabras, con el tema del aborto y que deje de ser una clandestinidad, te damos las gracias por aceptar nuestra comunicación a la FM Chevarracas. Te dejamos una pregunta más para alguna de las compañeras que quiera hacer alguna pregunta. Bueno. ¿No? Bueno.